nadie vio nada. Seguramente mucha gente vio cosas, pero en los pueblos pequeños, como Capilla del Monte, hay un temor a ser perseguido, a ser lastimado, herido, porque hay sectores también de las fuerzas policiales que, incluso está probado en el juicio, que tienen contradicciones respecto del relato de todo lo que implicó la detención de Lucas Bustos. A Lucas Bustos y a su hermano lo llevaron a sede policial diciéndoles que los acercaban en un patrullero para que expliquen que ellos no tuvieron, que no, nunca la vieron a Cecilia Basaldúa. Apenas llegan a sede policial, ¿no? Quedan detenidos. De acuerdo a los testimonios del hermano y de Lucas Bustos, fueron golpeados y a partir de ahí sale una confesión de autoincriminación de Lucas Bustos, que nunca fue corroborada en sede judicial. Con lo cual, no sabemos la validez que le pueden dar, pero de acuerdo a lo que uno puede entender, una confesión obtenida por a premios ilegales no sería realmente legal. Entonces, todas esas cosas, más los miedos que la gente tiene, más la posibilidad de que todo lo que uno pueda declarar, algún testigo pueda declarar, no se ha tenido en cuenta, hace de que pasado el tiempo, pasados 2 años, ya nadie quiera hablar si vio o no vio algo en relación a la desaparición y muerte de Cecilia. Sí, eso es una realidad también, ¿no? Que sabemos, por eso también cada vez más aumentan las dudas y no las certezas, y por eso también decimos que se llega al juicio con una inconsistencia en la causa, con una falta de reconstrucción del hecho, sin pruebas y claramente sin investigación. Espectacular. Tenemos entendido por la lectura de la causa que ni siquiera, o sea, existen pruebas concretas contra Lucas Bustos y encima las pruebas de ADN fueron negativas. Eso es un dato que muy importante. Está muy importante. Bueno, creo que la difusión de todos estos datos es realmente también indispensable para exigir un compromiso no solamente a los tribunales de Cruz del Eje y a la Cámara de Villa Dolores, que también juega un papel principal el día lunes y a lo largo de todos los días, pero bueno, realmente también algo que nos hace mucho ruido es el destrato que han tenido con la familia de Cecilia en todos los espacios judiciales y también unos días pasados donde se hizo el lunes 25 de abril, cuando se cumplen los 2 años de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia, se hizo una convocatoria frente a la Casa de Córdoba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la familia en esa Casa de Córdoba queriendo presentar una carta abierta exigiéndole justicia desde una familia que no tiene más que consuelo que creer y confiar en la justicia argentina, en este caso en la justicia cordobesa, se le cierran las persianas en la cara a la familia, y eso es algo que, bueno, nos sigue, como decía recién, nos sigue aumentando las dudas y también nos invoca a tener mucho más énfasis en esta campaña por verdad y por justicia. Concreto. Sí, lo que decís además de el horror que fue todo, la no recepción de una carta que no sabemos ni siquiera, o sea, son tan burdos políticamente que hubiesen aceptado la carta y todo esto hubiese quedado así. Pero además, durante toda la desaparición y el hallazgo del cuerpo de Cecilia, la fiscalía nunca tuvo perspectiva de género. No tuvo perspectiva de género con la familia de Cecilia, y tampoco la tuvo cuando hacen los análisis de quién era Cecilia. Era como el algo habrán hecho de otras épocas. Cecilia era mochilera, viajaba, era una persona libre. Hacía casi cinco años que venía recorriendo Latinoamérica, con lo cual tenía muchísimas herramientas para poder, o sea, llegar a un lugar, acampar, la idea de ella era escribir un libro sobre sus viajes. Bueno, toda esa perspectiva de género que uno dice, bueno, qué persona tan bella, pareciera que actuaron en contra, como que Cecilia prácticamente buscó su terrible destino, ¿no? O sea, esto de que por ser mochilera, por ser libre, por tener una concepción de la vida diferente, también la condenó como víctima. Y todas estas situaciones. Sí, dale adelante. No, no, adelante. No, digo, y todas estas situaciones hacen que llegamos a un juicio donde con falta de perspectiva de género, con falta de pruebas contra el único imputado, con el destrato que fue el tratamiento del caso de Cecilia en la Fiscalía de Cosquín, todo eso nos crea serias dudas de que se logre justicia y verdad como es la consigna que exigimos, ¿no? Bueno, dicho todo esto también, y remarcando que la familia de la víctima lo único que busca es realmente saber qué pasó con su hija. No queremos culpables de arriba, no queremos perejiles como decíamos también en algunos momentos, no queremos que se cierre el caso, realmente se quiere saber qué pasó, y bueno, creo que es un compromiso y es algo que debería pasar en este juicio. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero bueno, le contamos a todas las personas que hay una convocatoria muy grande, que vamos a recibir a no solamente a las organizaciones que han acompañado esta campaña, sino también a muchos medios de comunicación de todo el país. El lunes hay una convocatoria grande, lunes 2 de mayo, el inicio del juicio. Y creo que esto también es un llamado a la sociedad. Y cómo no, la persona que no sabe y que también todavía duda de esto, que se acerque y que seguramente vamos a poder dar algún tipo de información para que se corra, ¿no?, esta campaña, y para saber, porque bueno, a veces muchos se estigmatiza de afuera, se piensa que solamente queremos, no sé, de alguna manera conseguir cuestiones y todo se relaciona con la política, y lo único que nos mueve a las organizaciones y a todos los que estamos acompañando, lo único que nos mueve es querer saber qué pasó con Cecilia Gisela Basaldúa en la ciudad de Capilla del Monte. Muchísimas gracias, Lili, por tu tiempo. No, gracias a ustedes, y realmente lo importante de que se hagan eco los medios que siempre están, gracias a ustedes, y que no se hagan versiones que realmente no tengan nada que ver con la realidad y con la causa. Así que sí, por verdad y justicia por Cecilia Basaldúa, el lunes a las 2 de la tarde en los tribunales de Cruz del Eje vamos a estar ahí. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Liliana. No, gracias a ustedes. Vir, qué buena entrevista, Vir, qué buena, qué esclarecedora. E incluso esta cuestión de la vida que tiró Liliana, de decir qué pensaba, qué hacía, qué decía Cecilia, y bueno, esto de ser libre me pareció una belleza. Y realmente muy muy emocionante, muy emotivo todo lo que han dicho. Espero que ande bien. Este juicio comienza el lunes, pero no sabemos cuándo termina. Y con una búsqueda de claridades, ¿no? Realmente es muy muy efímera la realidad, muy intangible. De decir, ¿pasó esto? ¿Qué hipótesis firme hay? Con una, como se diría, una malversación de toda la operatoria para que esto se pueda llevar a juicio. Así que bueno, esperemos que haya claridad y esperemos que haya justicia. ¿Te queda algo, Vir? No, gracias, agradecerte y saludar a toda la audiencia de la ferroviaria. Un abrazo y un gusto siempre estar en comunicación con vos. Bueno, el juicio se transmite por acá, por la ferroviaria, a las 2 de la tarde estamos saliendo al aire, un rato antes también. Vamos a estar saliendo, sí, vamos a estar cubriendo, no se puede grabar el juicio, le aclaro a la gente, pero sí vamos a estar tomando nota, va a haber muchos medios también adentro del juicio y actualizándonos algunos reportes, así que va a estar recontraactualizado, vamos a estar avisando también por qué plataforma se va a escuchar por streaming, así que bueno, vamos a estar difundiendo, que se queden ahí en las redes también y que escuchen la radio. Dale, un abrazo muy grande, muchas gracias por la claridad. Buen día. Chau, chau. Ahí pasaba Virginia Artaza y Liliana Martín de las organizaciones y toda la responsabilidad que hay detrás de esta movida de esclarecer la muerte de Cecilia Basaldúa. Vamos a algo de música y ya volvemos con el Juan Riachi, si anda todavía por ahí. Allá por Santiago yo aprendí lo que es una trunca flor. Si se trata de la doble, piensa Cherita, y en el enorme anda faltando un bombista y un violín. jaloneando mi caballo hacia Tulum venderece, entré por Córdoba Norte y ahí nomás me quedé. Vaya con la macha que me alcé en Dianfunes, sí señor. Me he puesto y hasta las uñas con el vinito pateador. Se me extravió una alpargata chiniteando sin Dios. Se abre el revólver a una chunca con zambas, gatos y demás. Pero me quedo con ganas de zapatearle hasta aclarar. Hoy la donde viene fuerte con yapa y más querendona, pa' cantar y pa' bailar. Allá por embalse conocí a ese criollo picanto, le mentan Julio Domínguez de sobrenombre el tiburón. Hombre bravo pa' los cuentos y pa'l vino mejor. Por Quilino me le hice perdiz a una chinita tenaz. Me siguió hasta Cruz del Eje y ahí sí pude disparar con una sotana vieja que me supe agenciar. Pobrecito el Chuño Cáceres, bien ladeadito quedó. Dicen que lo han internado porque anteanoche tropezó con una cabeza de chancho y hasta el corcho mató. Se abre el revoleado la chuca con zamba, gatos y demás. Pero me he quedado con ganas de zapatearme hasta aclarar. Hoy la donde viene fuerte con yapa y más querendona, pa' cantar y pa' bailar. Temblando mi pena por las cajas, anochecido de aloja. Temblando mi pena por las cajas, vuelvo de alcohol y guitarra, buscando un de la samba serena, pero golpeando la luna por el alba. Serena pero de bombas, golpeando la luna por el alba. Ay, la vida de las chayas, vida de harina y alba. Solito no más en Cacharpaya, anochecido y cantando. Solito no más en Cacharpaya. Thank you. Quiero volver a mis sierras, pasarme el día por ahí, bañarme por Sauce Punco y en de Anfunes trasnochar. Tarareando entre los churquis hasta San José llegar, donde el verde es menos. Yo no sé hace cuánto, Juan, que estamos con tu columna y creo que desde las primeras veces empezamos a usar este tema de Ica Novo, la chacarera de Chilín. Antes había sonado la otra chacarera que compuso con Raúl Carnota, ¿no? Y no sé cuánto tiempo hace, Juan, que estamos usando esta chacarera, que cuando me entero la noticia del deceso de Ica Novo, digo, mira vos, nosotros hemos identificado, valga la redundancia, uno de los autores más importantes del noroeste de Córdoba como digamos, como cortinero, como telonero de la columna ganadera del norte de Córdoba que sale a tu cargo, Juan, y nos parecía una cosa realmente no menor. Y antes que me insulten, porque seguramente me van a insultar, Serenatero de Bombo, la samba que estaba cantando Mercedes Sosa, ya la vamos a poner de nuevo. Me dice Gabriel que podemos eso, así que bueno, sin que se nos enojen todos, porque estaba espectacular la samba. Y en este día que tenemos varias efemérides, el Día del Trabajador de mañana, tenemos ahora la cuestión del Día del Animal, que fue ayer, y también lo importante de saber que hoy los 20 años del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan. Así que todo eso en el mismo paquete. ¿Cómo te va, Juan? Gracias por aguantarnos, gracias por estar ahí. Hola, Miguel, buen día a toda la audiencia. Sí, ahí la cortina hace muchísimo, no sé hace cuántos años ya, ni recuerdo cuántos años salimos ya, porque la verdad es que pasa tan rápido. ¿Cuántos años tenemos? Sé que el 25 de mayo, sé que hay ahí un evento que siempre festejamos el cumpleaños de la radio, pero no sé pero nosotros cuánto, no tuvimos mucha relación con el cumpleaños de la radio. Nuestra columna salió en otro momento, pero te juro que estuve haciendo memoria y no me acuerdo, Juan, pero bueno. Y bueno, esas son las cosas buenas que cuando salen, digamos. Claro, claro, se sostienen el tiempo más allá de las efemérides y de las cosas rígidas, digamos, qué bueno. Claro, exactamente. Miguel, ¿cómo va? Mira, ahí estuve viendo, chumiendo poquito ya en la estación experimental de Anguil, del INTA, -2.8 ha hecho la temperatura, así que ya tenemos heladas cerquitas acá. Y en Manfredi, el jueves creo que heló en Manfredi, en el centro de la provincia de Córdoba, poquito, ¿no? -6 grados, -0.6, perdón. Pero sí. Ya heló, es la segunda helada del año. Sí, sí. Acá en la sierra ya también los productores ya registraron algunas heladas, por eso vivo por ahí. Pero hoy hizo eso, -2.8 en la estación experimental de Anguil, que es una de las más cerquitas que vi, o sea, en provincia de Buenos Aires, pero se pronostican para esta semana o para fines de mayo heladas ya concretamente para esta región, ¿no? Así que a tener en cuenta, si bien ya la helada biológica ya se acentuó acá porque todas las plantas están ya marchita, o sea, la planta ya se ha entregado, digamos. Claro. Entonces ya esa la digestibilidad de esa planta ya no es la misma que la que tenía hace un mes atrás. Así que bueno, eso es para tener en cuenta. La otra cuestión también importante que ya va a empezar ahora en mayo es las pariciones de las cabras, ¿no? Eso. A tener en cuenta eso y a ver el manejo que se va a hacer y a estar atento sobre la aparición. Claro, y después la época del aumento, como le dicen los campesinos, la época del aumento viene. Sí, sí, y de la selección. Sí, sí, y de la selección de las cabrillas, ¿no? Claro. También. Está bueno, que van a ser futuras cabras. Claro que sí. Y bueno, ayer como charlamos antes de salir al aire, tuvo ese mate ahí en Jesús, en Cruz del Eje, que seguramente dentro de pocas horas ya van a publicar los precios que hicieron y cuántas cabezas y lotes estuvieron ahí presentes, ¿no? Claro. Lo importante también es acordarse que ahora el 4, el miércoles 4 de mayo, vamos a tener el evento acá en Dian Funes, en la estación experimental, sobre renovación de pasturas y prevención de incendios, con ensayos que está llevando ahí Torcuato Tesi con una empresa sobre la aplicación de agroquímicos en el alambre, ¿no? Con arbustivas. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuentan en eso. Bien, ¿eso es el 5 de mayo o el 4? No me acuerdo. El 4 de mayo. 4 de mayo en campo anexo de Dian Funes, hay toda una de esto de pastura y sobre todo control de arbustivas en los alambrados, que fue uno de los temas excluyentes en el encuentro que ustedes, el Consejo Local Asesor de Dian Funes, el INTA de Dian Funes, llevó adelante el otro día, ¿no? Entonces esto del control de maleza y enmalezamiento con arbustivas, que importante, digamos, tener en cuenta esos factores por la época en la que nos estamos metiendo, la prevención, la famosa prevención. Sí, sí, así es, Miguel. Y bueno, ya han sucedido algunos hechos de incendios en algunas localidades y bueno, acá cerca en Totoral ha habido algún foco ígneo pequeño, pero bueno, va marcando la agenda. Claro, va marcando la agenda, exactamente. Así que bueno, y ya estaba viendo los tactos la verdad que vienen muy bien, vienen alrededor de 80-90%, así que no estaba dentro de la esperada por la ola de calor y todo eso, pero vienen muy bien con ese porcentaje. Así que seguramente en la semana que viene vamos a estar saliendo con algún veterinario que nos cuente cómo viene ese diagnóstico, digamos, de preñez. Mira vos. Che, Juan, y me decías que había habido una reunión en Villa Dolores por el tema de la ley de bosque, la ley de monte, buscando esta modificación de las zonas rojas y tratando de flexibilizar algunas normativas. Sí, sí, generalmente gente que está vinculada a la sociedad rural de la región están juntándose para ver este tema de la ley de bosques, ver cómo se puede flexibilizar para seguir teniendo la ganadería de cría y bueno, hay muchas posturas de cómo se puede hacer la ganadería con manejo integrado al bosque, ¿no? El MBGI. El que famoso es lo que está manejo pidiendo de ganadería con bosque integrado. Sí, sí, perdón. Eso es lo que vienen más o menos pidiendo los productores de acá de Córdoba, por lo que yo he escuchado es que es la única provincia que no está aplicando el manejo, que no lo tiene como una política pública, y bueno, y otras provincias sí. Sin embargo, hay técnicos que promocionan este tipo de manejo. Exactamente. Está bueno. Che, Juan, y viste que los precios siguen en alza, ¿no? Vaca, vaquillona, ternero. El titular de Bicho de Campo dice criadores malcriados. Exacto, sí, sí, sí. Viene en alza, el promedio histórico está por arriba del precio histórico del ternero y del novillo, digamos, principalmente. Y bueno, y en este mes que pasó han sido los números positivos para los filoteros, o sea que están todos los ganadores en la cadena, no hay, los frigoríficos no han dicho nada, están muy callados, digamos. Y no habrán estado en el tractorazo de la semana pasada, ¿no? Seguramente, no vi ninguna vaquita y nada, yo. Ninguna vaquita como la de Julio Cleto. Sí, sí, sí, lo sabes, como lo decías en tu editorial, había tractores del año 50. Claro. Había tractores de muy nuevos, son reliquias, digamos, pero bueno, en buen estado, lo pudieron cargar en un carro. Sí, no sé si están en buen estado porque los andaban empujando, digamos, pero bueno. O sea, es como uno se quiere mostrar. Exactamente. Pero es difícil mostrar alpargatas de yute bigotudas cuando lo que se te cae es otra cosa, digamos. Alpargatas de carpincho no tan bigotudas, digamos. Exacto, Miguel. Así es. Está bueno, Juan. Che, Juan, bueno, entonces no, la fiesta del ternero en De Anfures. En De Anfures va a ser el 11 y el 12, digamos. El 11 va a ser va a haber capacitaciones el miércoles 11, sí, sobre gallapata y babios y enfermedades relacionadas a la gallapata. Ajá. Y que le va a dar técnicos del INTA de Corrientes, van a venir a dar esa capacitación, y va a estar la asociación de Angus dando el fenotipo y la genética de cómo se seleccionan esos biotipos de animales. Bien. Aberdeen Angus, que bueno, que este año cumplen los 100 años o 101 años como asociación de productores de Aberdeen Angus, ¿no? Claro, claro, claro. Está bueno, Juan. Bueno, ¿te queda algo, Juan? ¿O estamos? Me queda algo. Ahí, bueno, la secretaria de Ganadería de la provincia, Caterina Boveto, también dijo en una entrevista que hay 12.000 productores de cerdo en la provincia de Córdoba. ¡Apa! Registrado, ¿no? ¿Cómo te quedó el ojo? 12.000 criadores de chancho. Son muchos. Y que bueno, ahora el 11 de mayo también van a lanzar una plataforma Impactar, que ya veremos de qué se trata. Lo anunció en las redes sociales, lo anunció en los programas televisivos, así que vamos a ver de qué se trata. Seguramente es una aplicación para ver los precios de la cadena. Y al igual que la bolsa de Rosario, Rosgam, está tirando los precios de la producción porcina para tener un índice de referencia a nivel nacional. Bien. Así que vienen pisando fuerte la parte chancho, porcina. La parte porcina. Vamos por más chancho, Juan. ¿Cómo te estás preparando para el locro? Bovina, ¿no? Claro. ¿Cómo te estás preparando para el locro de mañana? Ahí estamos organizándonos con la familia a ver ¿A dónde van a comer? ¿A dónde van a ir a comer garfio o a comprar? Porque, viste, mucha emprendimiento. Nosotros acá tenemos una peña a beneficio de una persona que tiene una enfermedad, que hacen una peña y locro también, y hay varios locros por la zona de Cruz del Eje. Se lanza la temporada de locros en todo el noroeste argentino. Así que, bueno, a estar atento, Juan. Así es, Miguel. Y bueno, la otra también va, no sé si ustedes lo están teniendo en cuenta desde la radio, pero se corre la carrera ciclística, así que a estar atento mañana. Ah, sí, el desafío de Río Pinto, 4.200, 4.300 inscriptos hay. Sí, sí, así nosotros. Así que van a estar ahí mucha gente dando vuelta por... Sí, por nosotros ayer precisamente fuimos hasta Córdoba y toda la ruta estaba llena de bicicletas, motos, autos con esos porte equipajes para bicicletas, así que hay una movida importantísima en toda la ruta 38 desde Capilla del Monte para allá, te diría del cruce de San Marcos para hasta la falda, porque hay alojamiento en toda esa zona. 4.000 inscriptos traen 3 o 4 personas más cada uno, así que... Hay que ver cuánto sale el precio del locro en esa zona ahora, ¿no? Hay que ver cuánto cotiza. Pero bueno, y vos sabés que el desafío del Pinto empezó con unos amigos que dijeron, vamos a irnos en bici de acá a Cruz del Eje, por Capi, por la cumbre, y nos comemos un asado en Cruz del Eje. Y fue un asado lo que lo comenzó, no un locro. Pero bueno, son las cosas que van pasando con las modas y esas cuestiones. Bueno, pero acá es 1 de mayo, así que bueno, vamos a ver. Está todo permitido. Está todo permitido. Dale, bueno, Juancito, bien, muchas saludo. Gracias por tu tiempo. Que tengas buen sábado y gracias. Saludos. Igualmente, Bill. Chau, chau. ¿Vamos con Serenatero Bombo? ¿Nos cabe, Gaby? No. Bueno, nos fuimos. Vamos a la tanda y ya volvemos rápido a ver con quién nos podemos entrevistar en el cumpleaños de 20 años del MTE, a quien se realiza en Cruz del Eje, en la calle Rivadavia. Y ahí vamos con eso. Pero pasada la publicidad. Estás escuchando Radio Central Ferroviaria, 5 años dando aire a la vida comunitaria de Cruz del Eje. Radio Central Ferroviaria, FM 107.7.